vida entera y solo con la muerte mi mal se curará. Es imposible vivir de otra manera, la vida sin el trago, ¿a qué diablo sabrá? No tengo padre ni nadie que me quiera, soy una aventurera que por el mundo va. Ando de farra, vivo en la borrachera, la gente me critica y nada se me da. Ando de farra, vivo en la borrachera, la gente me critica y nada se me da. No bebas tanto, mujer aguardientera, que de tu vida ya poco queda. Dejen que beba con mi dinero, que lo que quiero es morir ligero. No bebas tanto, mujer aguardientera, que de tu vida ya poco queda. Dejen que beba con mi dinero, que lo que quiero es morir ligero. Dale. Es una pena la que me hace tomar, la que me hace vagar, borracha por la vida. Es la tristeza la que me hace llorar, al no poder hallar remedio pa' mi herida. Por eso nadie se mete en mi vivir y déjenme seguir tomando mi manera. Si con el trago mitigo mi sufrir, ¿qué importa que me llamen mujer aguardientera? Si con el trago mitigo mi sufrir, ¿qué importa que me llamen mujer aguardientera? No bebas tanto, mujer aguardientera, que de tu vida ya poco queda. Dejen que beba con mi dinero, que lo que quiero es morir ligero. No bebas tanto, mujer aguardientera, que de tu vida ya poco queda. Dejen que beba con mi dinero, que lo que quiero es morir ligero.